Domingo 20 de diciembre, cuarto domingo de Adviento. Alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al Evangelio. Romanos 16, versículo 25. La epístola nos invita a ser firmes conforme al Evangelio, firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo como Dios de vida y esperanza. Fe en que si permanecemos junto a Él no habrá imposibles. Fe en que al pedirle se nos dará, al llamar la puerta, ésta se abrirá. Fe en que el agua se convertirá en vino, en que los enfermos sanarán. Fe en que el Espíritu Santo soplará por donde quiera y que la paz que tanto necesitamos se hará realidad. Fe en que ese mismo Espíritu hará que seamos herramientas útiles en el anuncio del Evangelio, que invita al encuentro y comunión con el hermano que necesita y espera nuestro abrazo, nuestra sonrisa, nuestra ayuda, nuestro amor, nuestro compromiso. El Evangelio es Jesucristo, y estar firmes conforme al Evangelio es la invitación a permanecer siempre junto a Él y a la perspectiva de su reino. Estamos llamados a reafirmar nuestra fe y compromiso con Él, y podemos mirar en nuestro interior y darnos cuenta de que hay tanto aún por hacer. Hay tantas oportunidades que hemos desaprovechado para dar y ser testimonio de Dios de la vida. ¿Cómo poder lograrlo? La misma epístola nos da la pista. Alabemos a Dios, que puede hacerlo a ustedes firmes conforme al Evangelio. Es tiempo de ponernos en sus manos y de abrazar el Evangelio, y el sol saldrá e iluminará lo que antes era oscuridad. Una reflexión de Martín Olesen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.